Bienvenidos a otro episodio de este podcast llamado Poco Común. Este podcast que, pues, en el que hablo de mucho o poco de los temas que a mí me interesan y que quiero compartir con todos ustedes. Yo soy Sosereceta y este es el episodio 173 de Poco Común. Y en este caso vamos a continuar otra vez hablando de anime para darles otras recomendaciones de cierto tipo de series que son de cierta temática, que no es a lo mejor tan común en el anime, pero que ya tiene sus años sacando de vez en cuando series de este tipo, y que en últimos años ha habido más series de este tipo. Así que vamos al audio de intro y empezamos. ¡Nanto, adashi no shoutai wa! Y bueno, en este episodio hablaré sobre un género de series de anime que, bueno, más que género, es tipo de series de anime que se ha surgido o ha ganado más bien popularidad en últimos años gracias a que pues se ha difundido a nivel internacional la popularidad de las películas, sobre todo de superhéroes norteamericanas, de los clásicos superhéroes de cómic norteamericano. Entonces, siguiendo pues con este gusto, esta tendencia, esta moda, pues en últimos años ha habido creadores de manga y de anime que han sacado series o han creado series basados en este concepto de series de superhéroes, aunque no es un concepto nuevo incluso para los creadores de manga y anime. Ya tiene esto bastantes años, pero pues ha ganado más popularidad. Y pues además son de las series de anime más populares actualmente, dos de ellas basadas en superhéroes creados para manga o anime. Ahora bien, he de mencionar que en este listado, pues obviamente no voy a hablar de las versiones de anime de superhéroes ya bien conocidos, de Marvel sobre todo, y de DC, no, o de Image, como sería Witchblade. Voy a hablar más que nada de cómics, de series de anime que están basadas en personajes originales creados en Japón. Y además, tampoco quiero tocar mucho, todas las series que están basadas en el concepto o en el género tokusatsu o Super Sentai, ambos, porque es un formato y estilo de héroes muy propio de Japón, cubre un tipo de contenido mucho más extenso y muy distintivo estéticamente y en cuanto a tipo de historia que es diferente a lo que es el superhéroe que conocemos norteamericano. Entonces, ya con esto pues voy a hablar específicamente de las series de anime que presentan superhéroes como los conocemos más en Occidente. Obviamente con algunos voy a darme ciertas libertades, pero en general voy a tratar de apegarme a esos que nosotros identificamos como superhéroes. Empecemos, lo presentaré de orden cronológico. Empecemos con la más vieja de mi listado, porque obviamente no voy a hablar de muchas series, nada más de algunas cuantas. Empezando por Moldiver, de 1993, y que es una serie de 6 ovas que tratan sobre una chica llamada Mirai Ozora, que pues es en un futuro más o menos cercano, donde pues hay tecnología avanzada y todo esto, y pues viajes ya a colonias espaciales y todo ese rollo. Entonces, pues aquí lo que la historia de lo que trata es sobre esta Mirai Ozora que resulta que su hermano inventor, un genio inventor, pues entre sus creaciones crea un dispositivo llamado Mold Unit, con el cual le permite pues invocar un traje de superpoderes que le da super fuerza y habilidad de volar, y que pues es como una fantasía de su hermano para cumplir su sueño de ser un superhéroe. Pero resulta que Mirai pues se da cuenta de esta creación. De hecho, en un principio vemos que su hermano es el que aparece como superhéroe y empieza a promocionarse a sí mismo como Capitán Tokio y todo el rollo, Capitán Tokio. Mirai lo ridiculiza y lo ve pues como juego de niños o fantasía ridícula. Entonces, pues en una de esas mueve los parámetros de esta tarjeta de transformación y pues cambia la apariencia física. En un principio, la transformación que tiene su hermano Hiroshi de con este traje, pues se ve como un tipo muy musculoso y muy imponente y todo, así el estereotípico superhéroe, y con un casco que le cubre la cara, obviamente para ocultar su identidad, pero al haber sido modificado por Mirai, resulta que en vez de ser un traje de un típico superhéroe, parece más un traje de una chica mágica, aunque contó con algunas características de que se conservan, como el casco que oculta la identidad y todo eso, pero con listones, vestido y todo el rollo más femenino. Entonces, pues de aquí se da todo tipo de comedia, donde pues este Hiroshi, debido pues a estas modificaciones, pues no puede controlar en un principio cuál de las dos versiones de traje va a aparecer. Entonces tiene que compartir este traje con esta Mirai, y Mirai pues es la que a final de cuentas se encarga de cambiarle nombre a su identidad de superhéroe y llamarse Moldiver, que pues es una de las palabras que usaba Hiroshi en su desarrollo de este traje, por aquello de que es una Mold Junior o Moldiver. Entonces pues ya con eso, con el nombre de Moldiver, pues a veces con la identidad masculina y a veces con la identidad femenina, pues esta Mirai principalmente es la que se encarga de ser la superheroína y pelear contra villanos, principalmente contra los villanos de un misterioso, entre comillas, porque bien sabemos de un principio quién es, supervillano, que controla unas androides muy atractivas, por cierto, a las que en equipo les llama las Machine Girls, y que se encargan pues de hacer fechorías, pero principalmente de robar vieja tecnología muy valorada, porque pues este villano resulta que colecciona tecnología vieja. Entonces pues son constantes batallas entre Moldiver y las Machine Girls, y ya más adelante pues como que le retuercen mucho la historia y meten otro villano, la verdad, que no tiene mucho sentido. Ya lo verán por qué. Pero bueno, a final de cuentas es una serie que mezcla un buen diseño de personajes y de escenarios en general, buena animación, buena música, ¿qué otra cosa? Y más que nada que es de acción y comedia. Acción y comedia, porque si bien hay sus buenos combates, no faltan los momentos absurdos y cómicos que se dan tanto con esta Mirai en su identidad como Moldiver, como con las Machine Girl Dolls, que también pues con tal de pelear o ganar ventajas sobre Moldiver, pues a veces hacen cosas absurdas o ridículas. Y por cierto, las Machine Girl Dolls, dato curioso, todas estas androides están moldeadas o diseñadas basadas en famosas actrices del cine de siglo XX. Entonces pues es un detalle bastante curioso. Y bueno, vamos a la siguiente recomendación, que sería la de Sumeba Miyako no Cosmos So Stoko Taisen Dokoida, o que simplemente lo abrevian como Dokoida o Dokoida. Esta serie medio es tokusatsu, medio, y es más que nada comedia, un poco de slice of life, de un tipo normal que pues buscando dónde residir al mudarse a la ciudad, pues se topa con y también buscando empleo, pues se topa con, en primera, una oportunidad de empleo, y en segunda, con, al obtener este empleo, con una residencia. Resulta que una chica llamada Tampopo, sí, creo que es así como se llama en su versión alienígena, porque de hecho esta chica es una alienígena. Tampopo es su nombre alienígena, y su nombre, su identidad humana sería Kosuzu. Bueno, esta chica, que pues se ve como una niña de primaria, pues resulta que recluta a nuestro protagonista, para portar un traje de superhéroe y pelear contra algunos supervillanos bajo un contrato, así como un empleado de una empresa alienígena, y pues tiene entonces la obligación como superhéroe de pelear contra estos supervillanos. De superhéroe, obviamente, el nombre de superhéroe es Nukuida. Y pues a partir de aquí se muda la mansión, la Cosmos Show, que le llaman, que es una serie de apartamentos pequeños, humildes un poco, donde pues va a convivir con peculiares vecinos que pues tienen que relación que de alguna forma con estos supervillanos. Y de hecho también va a haber otra chica de apariencia sexy que va a ser como su aliada, que trabaja para otra compañía como superheroína, como Nendoroid Girl. Entonces, todo tipo de situaciones absurdas, ridículas, con los supervillanos, que sus identidades son bastante absurdas, al igual que sus poderes y ataques, y un poco, pues, aprender, redimir un poco a los villanos. Dokoida se encargará de eso, y también se encargará, pues, de encontrar, pues, la armonía en este complejo de apartamentos donde él vive. Una serie pues un tanto simpática, chistosa y agradable. Hasta eso, es de tono un tanto ligero, Dokoida. Es más que nada como pueden buscar este título. Y por cierto, tiene un tema de, bueno, tanto tema de entrada como de salida muy buenos, lo recomiendo mucho, sobre todo el tema de entrada. Siguiente serie que les recomiendo de superhéroes, vamos con otra que se llama Zetai Seigi Love Pheromone, que de hecho resulta que es una serie que está pegada con otra serie llamada Soreyuke Gedo Otometai, porque es un segmento de una serie llamada Akahori Gedo Aurabuge, donde cada episodio de este anime está dividido en dos partes. Una parte donde cuentan la historia de las dos heroínas llamadas Love Pheromone, y la otra mitad cuentan la historia de unas supervillanas llamadas Gedo Otometai, que resulta que pues es una familia de chicas huérfanas de un rango de edad muy amplio, desde unas muy niñas hasta ya las más grandes, pues ya adultas, que pues entre ellas mantienen de forma muy humilde su hogar. Y lo curioso, lo chistoso, es que las de Love Pheromone, que son las heroínas, se transforman para defender la ciudad de los ataques de los supervillanos, y las de Gedo Otometai pues resulta que son hijas de unos genéricos secuaces de una organización maligna. Ya ven, esos típicos villanos genéricos que aparecen para pelear a los contra los héroes y que mueren a los cuantos golpes, que es el villano número 2 o el 13 o algo así. Entonces resulta que sus padres de esta chica son los villanos así, y que pues van a continuar el legado de sus padres al convertirse en villanas, una especie de brujas o chicas mágicas que se supone van a hacer el mal. Pero lo chistoso es que se invierten los papeles, porque las de Love Pheromone, que se supone son heroínas, son despreciadas, odiadas o temidas, porque cada que se supone van a salvar a la gente, terminan causando mucho destrucción y desastre a su alrededor. Entonces pues nadie quiere que se aparezcan cuando van a pelear, porque van a causar todo tipo de problemas. Y resulta que las de Gedo Otometai, las que se supone son las heroínas, pues son de naturaleza tan amable que, en vez de hacer fechorías, resulta que usa sus poderes para ayudar a la comunidad y a la gente. Entonces se invierten bien chistosos los papeles, y las que se supone son heroínas terminan causando cosas malas, y las de Gedo Otometai terminan siendo las que ayudan a la gente y las que salvan a muchos. Y pues de esto trata más que nada la serie. Y la mitad de Love Pheromone, que sería de superheroínas, porque que es, como dije, cada episodio está dividido entre Love Pheromone y Gedo Otometai, y no dividido en partes iguales. De repente vamos a ver un episodio donde, por ejemplo, 15 minutos del episodio o 17 minutos del episodio son de Love Pheromone y nada más como 5 minutos de Gedo Otometai. O luego va a ser al revés, que va a ser más tiempo de Gedo Otometai y menos de Love Pheromone. O a veces si va a haber episodios donde sea la mitad y la mitad, o donde incluso la propia historia cuente los dos lados de las dos villanas y heroínas al mismo tiempo. Pero por lo regular van a contar primero la aventura de unas y luego la aventura de las otras. Y por cierto, las de Love Pheromone, como su identidad así que normal, pues ellas trabajan como comediantes muy fallidas y pues se transforman para ser heroínas, un poco al estilo Tokusatsu, en cuanto que usan casco y pues más que nada, pero actúan más como superheroínas porque vuelan y tienen super fuerza. Más que nada es lo que tienen, y aparte de que tienen algunas armas de rayos que causan destrozos. Es una serie pues de comedia, más que nada, y slice of life. Más que nada de esto trata la de Zetaisei y Love Pheromone, que es parte de Akahori Gedo Aura. Así es, Akahori Gedo Aura Buge. Vamos a la siguiente serie. Por cierto, esta última serie es de 2005. Y la de Dokuida es de 2003. Siguiente serie, The Mashita Powerpuff Girls Z, del 2007. Obviamente esta serie, como su nombre lo indica, es la adaptación en anime de la serie de Powerpuff Girls, aquella bien conocida serie de Cartoon Network de estas tres chicas superheroínas, que es un poco tanto parodia de superheroínas y a la vez como serie de chicas, o sea, porque mezcla las dos cosas que normalmente no encajan en una misma serie. Y recordemos que pues es una serie de acción y un tanto de comedia y parodia. Y pues esta versión de anime pues sigue un tanto este formato de comedia, parodia, pero mete pues un tanto más de acción, mucho más estructurada y con historias un poco más complejas. Pero lo curioso de esta es que mezclan un poco de superheroínas, pero también hay chicas mágicas, porque resulta que En este caso, sus superpoderes, en primera, no son parte de una familia como la serie original, que fueron creadas por el profesor Utonio, sino aquí como que le da un contexto un poco más realista en cuanto a que son chicas que no se conocen entre sí, pero que por diferentes casualidades reciben sus superpoderes del profesor Utonio y a partir de entonces pues tienen una secuencia de transformación como de chicas mágicas y después de transformarse pues pelean como superheroínas, vuelan y tienen super fuerza, pero sobre todo aquí la diferencia es que no solo van a pelear a puño limpio, sino más bien van a pelear con armas, cada una con una arma designada por sus habilidades. Esta Blossom va a tener un yo-yo, esta Bubbles va a tener un arillo que hace burbujas, esta Buttercup va a tener un mazo o un martillo, y con esto es con lo que van a pelear contra los villanos. Lo curioso es que sí aparecen todos los villanos de la serie original, pero en versiones, pues, así que versiones anime, un tanto diferentes, y es un tanto curioso la reinterpretación que les dan a todos los personajes que ya conocíamos de la serie Cartoon Network, y estéticamente está muy bonita la serie, me gustó mucho el diseño de personajes en general, y el concepto que ahora manejan de cómo son los supervillanos y pues esto de la transformación y todo eso. Entonces pues resulta algo curioso, y aquí además el profesor Utonio tiene un hijo que va a ser su ayudante y que va a apoyar a las chicas. Entonces pues una versión un tanto más heroica, más de superheroínas, y a lo mejor sí tiene comedia, pero a lo mejor no del mismo estilo que la serie original. O sea, como que la manejan de diferente forma la comedia en esta serie. Buena música, muy bonita animación de esta serie. La verdad la recomiendo, y más porque mezcla lo de superhéroes y lo de chicas mágicas. Está curiosa esta serie. Vamos a la siguiente serie de superhéroes, y aquí ya entramos a las que ya son más explícitamente inspiradas en superhéroes en el formato norteamericano, empezando con una que fue muy popular en Japón, Tiger and Bonnie. Tiger and Bonnie pues cuenta la historia de empecemos con cómo está construido este mundo. Esta serie es del 2011. Resulta que en este mundo pues existen algunas personas que sí tienen superpoderes, como en cualquier mundo de superhéroes. Ciertas personas especiales tienen superpoderes, pero bueno. Pero resulta que aquí están como que manejados por una empresa, por una organización de superhéroes, pero más o menos de forma independiente. Aquí lo que tienen los superhéroes es que para que puedan trabajar, para que sean aceptados socialmente, pues trabajan bajo contrato con patrocinio de diferentes empresas. Resulta que son manejados por una empresa que los publicita y les da un manejo como si fueran celebridades, a través de la cual tienen un programa de televisión que los publicita y presenta sus actos heroicos, sus combates contra supervillanos. Pero lo curioso es que pues aquí los superhéroes, pues cada uno está patrocinado por una empresa diferente. Entonces que tienen que responder a su patrocinador pues haciéndose famosos, haciéndose populares, y una forma de ganar puntos pues es tomar protagonismo en cada combate contra cada supervillano. Y pues aquí es como conocemos a los diferentes superhéroes con que traen de hecho en sus trajes el patrocinio de la diferente compañía que a la que representan. Así hay por ejemplo uno de los superhéroes principales está representado, de hecho todos aparecen en compañías reales en los nombres de sus trajes. Por ejemplo, uno que aparece la compañía SoftBank, o por ejemplo hay una superheroína que en su traje es superheroico, trae el patrocinio de Pepsi Light o algo así. O sea, sí traen patrocinio. Pero lo interesante es que pues todo si bien nos presentan esta realidad que de por sí es interesante, pues aparte pues tienen, así que vemos un poco desde el aspecto un poco más realista, pues su vida como gente normal de estos superhéroes, las consecuencias de estos combates, el tener luego que pues responder a la compañía que lo representa, a sus patrocinadores, o luego pues las consecuencias, como dije, los combates que tienen, y también cómo eso impacta su trabajo en su vida cotidiana, que obviamente si mantienes un tanto el anonimato de sus identidades, trae la típica doble identidad de superhéroes. Y aquí el nombre de la serie se debe a que en cierto punto al principio de la serie pues forman como equipo la pareja de el superhéroe White Tiger y Barnaby Brooks Jr. Ellos hacen pareja como superhéroes, y pues White Tiger a Barnaby le empieza a llamar Bonnie. Entonces Bonnie, y pues aquí Tiger and Bonnie. Y pues si bien en un principio pues hay mucho choque entre ellos, pues estas adversidades que enfrentan, y también muchos cierta conspiración que hay detrás del espectáculo que presentan desde los superhéroes y del gobierno, pues también que descubren toda esta conspiración, pues esto los une más y pues forma más un equipo. Y además pues el contraste, el choque entre Barnaby, que es un nuevo superhéroe que está ganando o está creciendo en popularidad y en fama, y White Tiger, que pues es el superhéroe veterano que ya tiene su reputación y su fama, pero que va en decadencia, que ya cada vez es menos popular y también en los combates ya no es tan efectivo como solía ser antes. Entonces es esta dinámica entre pues el héroe novato y en ascenso, y el héroe veterano y en decadencia. Y pues esta dinámica de estos dos personajes, que la verdad es muy interesante, y también pues veremos pues su relación con los otros superhéroes y cómo los otros superhéroes pues así que se da esta dinámica de grupo entre los diferentes superhéroes, y también pues estos interesantes combates con las diferentes superpoderes que tienen cada uno de los superhéroes, aparte de ver el curioso aspecto de su vida privada o civil de los diferentes superhéroes, pues que tienen diferentes estilos de vida y formas de vivir y de ser. Entonces pues es algo curioso ver todos estos aspectos, y pues de alguna manera como que la perspectiva de esta serie, si bien esta serie es más que nada de acción, y de suspenso, yo la veo un tanto como que es de tipo seinen, porque lo veo más como que está visto de la perspectiva de personajes adultos, de cómo sería pues este mundo de superhéroes, pues desde una perspectiva más realista y más de adultos. Entonces, pues la clasificaría más como tipo seinen. Entonces es una perspectiva bastante curiosa. Y como dije, esta serie, Tiger Ammoni, pues ha sido de las series de superhéroes más populares allá en Japón. Porque he de mencionar que en Japón, la verdad, muy pocas series de superhéroes llegan a ser populares allá. Aquí, muchas de las series que internacionalmente son muy populares de superhéroes, de anime, en Japón la verdad es que no tienen la misma popularidad. Y en este caso Tiger Ammoni resulta que sí fue muy popular allá en Japón. Siguiente serie sería la de Samurai Flamenco. Esta es del 2013 y se podría considerar la versión anime de Kick-Ass, pero pues más o menos, porque Samurai Flamenco presenta, así como en Kick-Ass, la historia de un personaje que admira mucho a los superhéroes y que pues aspira a ser un superhéroe, pero que pues en este mundo pues no existen como tal los superhéroes. Entonces él pues se crea una identidad de superhéroe, como Samurai Flamenco, creándose un traje con un casco y pues improvisando sus superpoderes, inventando armas. Lo curioso es que las armas lo apoya se podría decir que un patrocinador inventor, que trabaja para una papelería, para una compañía de papelería. Entonces muchas de las armas del héroe de Samurai Flamenco están basadas en artículos de papelería, navajas tipo cúter, engrapadoras, lápices, cosas así, pero lo modifican de tal forma que se pueden usar como armas. Entonces está bastante curioso cómo inventan estas armas. Y Samurai Flamenco, su identidad secreta es de Asama Masayoshi, un modelo que pues es famoso y popular, pero que pues esto no es su vocación. El ser modelo no es su vocación, sino que él pues aspira precisamente a ser un superhéroe. Entonces pues así recorre las calles como un vigilante disfrazado de Samurai Flamenco, pues tratado de ayudar a la gente, de detener a los criminales y de pelear, pero pues obviamente no es lo mismo ser un modelo que ser un héroe, y más que nada pues que no tiene superpoderes. O sea, tiene que ingeniárselas para poder enfrentar a los criminales y también no ponerse en peligro ni a él mismo ni a la gente que quiere proteger. Y pues debido a estas actividades de vigilante callejero, pues termina topándose, involucrándose con un agente de policía, Goto Hidemori, que pues es el único que sabe su doble identidad de Samurai Flamenco y de este chico modelo. Y pues de alguna manera, en un principio, trata de disuadir a este chico de no se convertirse en un superhéroe, pero es tanto su vocación, su búsqueda de ser un superhéroe, que pues muchas veces Goto termina protegiendo mucho y apoyando mucho a este Asama para que no corra peligro, y muchas veces pues es el que lo apoya también para poder detener a los criminales. Y eventualmente esta serie pues empieza, Samurai Flamenco empieza a ganar fama y popularidad, pero esto se sale de control. Por un lado pues recibe la atención que no le gusta al protagonista, y por otro lado, pues esto lo expone a que criminales más peligrosos lo tengan en la mira, y que se exponga pues a mayores riesgos y peligros, y que tenga al final que enfrentarse a situaciones de vida o muerte, debido pues a toda esta situación de querer convertirse en un superhéroe. Y por cierto, eventualmente también conoce pues a un famoso actor, que resulta que pues es un típico actor de series tokusatsu, o sea, de series de superhéroe, y pues se convierte de alguna manera en el mentor de samurái flamenco, pues para convertirse en un verdadero héroe. Una historia bastante peculiar, también la consideraría tipo seinen, donde vemos pues gente normal en esta situación, donde qué pasaría si alguien pues pretendiera o quisiera ser convertirse en realidad en un superhéroe, pues en un mundo real donde no existen superpoderes, y donde pues si buscas pelear contra criminales, pues te expones a muchos peligros. Entonces pues está bastante curiosa esta serie de samurái flamenco. Vamos a la siguiente serie. Bueno, ya nada más mencionar pues las dos series que actualmente pues han puesto en el mapa el género de superhéroes en el anime, y que son muy famosas y populares. Por supuesto me refiero a One Punch Man, que salió en el 2015, y My Hero Academia o Boku no Hero Academia en 2016. Por un lado, para aquellos que a lo mejor no conozcan One Punch Man, pues es la historia de super, bueno, un mundo donde pues ya existen superhéroes generalizados, y hay toda agrupación internacional que supervisa y controla y clasifica a los superhéroes, y les asigna pues misiones para pelear contra supervillanos y para salvar a la gente. Y pues donde aparece este protagonista Saitama, que resulta que pues él por su propia cuenta se volvió muy poderoso, y pero extremadamente poderoso, tan poderoso que llegó a un punto donde nadie lo supera, y donde precisamente de aquí viene el nombre One Punch Man, porque resulta que no importa contra quién se enfrente, con un simple puñetazo derrota a cualquier enemigo, así de poderoso es. Entonces pues esto lo frustra, y y pues también está en la búsqueda de pues un reto mayor, o de un villano, un supervillano, o alguien que le presente suficiente reto para pues que valga la pena el combate. Y pero por todo este tiempo había sido pues un personaje anónimo, un superhéroe anónimo que no estaba pues inscrito en esta asociación de superhéroes. Entonces pues resulta que mucho de la serie es realiza hazañas de derrotar a supervillanos que nadie puede derrotar de manera muy fácil, y es un poco de la comedia como vemos todos los demás superhéroes ahí sufriendo y peleando y todo eso por derrotar a los supervillanos, y que les cuesta mucho trabajo, y como el protagonista Saitama llega ahí de un puñetazo derrota a cualquier enemigo. Y pues como Saitama pues se enfrenta a esta situación donde por un lado su anonimato, su falta de fama, pues lo hace que lo desdeñen los demás superhéroes y que no crean en él, y muchas veces pues también no quieren creer en su superpoder descomunal. Y pues también pues que Saitama, a diferencia de los demás superhéroes, pues él no busca tanto la fama y el reconocimiento, sino que él sí, como verdadero superhéroe, prioriza pues más que nada la seguridad de la gente, y pues que prevalezca la justicia. Entonces pues hay muchas situaciones donde pues Saitama actúa de forma pues así que muy egoísta y no obedece a los demás, y pues él sigue sus propias reglas. Entonces es un choque luego con la agrupación de superhéroes. Y bueno, y la otra, la de My Hero Academia o Boku no Hero Academia, pues en este mundo resulta que ya la gran mayoría de la población, en cierto momento de la historia, pues evoluciona toda la humanidad, y todo y casi toda la humanidad desarrolla superpoderes, de algunos más poderosos que otros, pero todos ya nacen con superpoderes, y son una minoría en este mundo los que no tienen superpoderes. Pero hay aquellos que pues al tener superpoderes tan útiles que se pueden convertir en superhéroes, precisamente trabajar como superhéroes para pues defender a los demás, detener a los supervillanos y pues imponer la justicia. Para esto pues resulta que aquellos que quieran competirse en superhéroes tienen que pues certificarse, graduarse como superhéroes, estudiar para competirse en superhéroes, y pues después ya unirse a un grupo de superhéroes y a trabajar de manera profesional. Entonces vemos la historia del protagonista, Deku, que pues resulta que es una persona que no tiene superpoderes, pero que su sueño de toda la vida ha sido como convertirse en un superhéroe. Entonces pues se ve frustrado y busca por todos los medios convertirse en un superhéroe, pero y de hecho es muy admirador del mayor superhéroe de todo el mundo, All Might. Entonces pues en su afán de convertirse en superhéroe y de seguir a All Might, pues le ruega por todos los medios que le ayude a convertirse en un superhéroe. Y resulta que All Might tiene una habilidad que puede transferir su superpoder a aquel que le elija. Entonces pues Deku recibe superpoderes de All Might, y a partir de aquí el chico frustrado y normal sin poderes se convierte, pues sigue su camino para convertirse pues en un gran superhéroe, y pues estudiando en la universidad, ahí se me olvidó el nombre de la universidad donde estudian los superhéroes. Y pues de aquí ya vemos un mundo donde hay superhéroes, supervillanos, y donde pues vemos todo tipo de superhéroes y supervillanos, tanto dentro de la academia como pues en la calle. Y pues todas estas batallas, todo este entrenamiento y diferentes cosas que suceden. Un mundo lleno de superhéroes y supervillanos. Y pues esta serie es muy, obviamente estas dos series, One Punch Man y Boku no Hero Academia, son muy populares en nuestros países. Curiosamente en Japón no son, la verdad no son populares estas series. De hecho hay muchos en Japón que les mencionan estas series y no las conocen. Nada más para que vean qué tan poco conocidas son estas series dentro de Japón. Y por cierto, One Punch Man lleva 2 temporadas y Boku no Hero Academia creo que va por 5 o 6 temporadas, ya ni me acuerdo, pero lleva un montón. Entonces, pues son las que han, pues son la punta de lanza de las series de superhéroes de anime. Y pues nada más quería, así que no podía faltar que presentara estas series. Y obviamente las otras series que mencioné, pues son alternativas o otro tipo de series que a lo mejor no conocieran en este género de series de anime de superhéroes. Les hago el recuento: es Dokoida, Zetaisei Love Pheromone, Powerpuff Girls Z, Tiger and Money, Samurai Flamenco, y por último nada más he de mencionar una serie que me topé en esta investigación, que no es tanto de superhéroes porque es más bien de una heroína, pero que es tipo tokusatsu, Wonder Momo. Esta serie cortitita de 5 episodios, cada episodio de 7 minutos, está bien cortita, que está basada en un viejo videojuego de Namco del 87 de arcade, llamado precisamente Wonder Momo. Este videojuego del 87 de Namco de arcade, que precisamente, pues en este videojuego tú manejas a una superheroína tipo tokusatsu que se transforma, que es una idol y se transforma y enfrenta a los secuaces y a los jefes de cada episodio, y que usa sus superpoderes. Pues la serie de anime, pues resulta que está basada en este videojuego, pero lo curioso es que en vez de ver las aventuras de la protagonista original de del videojuego del 87, pues resulta que la protagonista que conocemos es una nueva versión de Wonder Momo, porque resulta que la Wonder Momo original existió años antes, una Wonder Momo como original, que había derrotado prácticamente a los villanos que habían invadido la Tierra. Y resulta que pues en esta cortita serie de anime pues regresan estos villanos, y pues por azares del destino invocan a una nueva Wonder Momo, le dan los poderes a una chica nueva, pero que también va a adoptar la identidad de Wonder Momo. Entonces es una serie bastante curiosa, basada precisamente en un videojuego de Namco, bastante viejo. Me sorprendió que se hicieran, y esta serie de anime salió en el 2018, o sea, me sorprendió que hicieran tantos años después una serie de cortita de anime basada en un viejo videojuego de Namco. Entonces está bastante curioso ahí para que la chequen. Y bueno, y ya con esto pues creo que son todas mis recomendaciones para esta ocasión de series de anime de superhéroes. Entonces espero que les hayan servido estas recomendaciones y que tengan pues otras alternativas de series de anime de este tipo de temática. Por cierto, antes de cerrar este episodio, debo de así que es mi deber cívico, tengo que se me estaba pasando a mencionar dónde encuentran todas estas series que estoy recomendando. Vamos por orden. Moldiver la encuentran en medios alternativos, principalmente yo la he visto en YouTube. Dokoida o Dokoider la encuentran en medios alternativos, no la vi en YouTube, así que pues ahí tienen que hacer un poquito más de búsqueda. Love Pheromone o Akahori Yedo Rabuge, esa la encuentran en YouTube. Ahí busquen y pues está medios alternativos en YouTube, obviamente de forma informal. Powerpuff Girls Z la encuentran en medios alternativos, también la he visto en YouTube, así que la pueden ver. Incluso esa, como salió en Cartoon Network, estoy seguro que se puede ver doblada. Tiger and Bunny, esa serie no me sorprendió que, siendo una serie tan buena, está disponible en Netflix. Busquen en Netflix, está ahí muy disponible esa. Samurai Flamenco, esa está en Funimation. Busquen en Funimation Samurai Flamenco. Wonder Momo, estos cortitos están disponibles en Crunchyroll. One Punch Man, pues debido a la popularidad, obviamente, de esta serie, está en más de un medio, en este caso en Crunchyroll y en Netflix, entonces ahí sí no hay pierde. Y por último, My Hero Academia está en Crunchyroll y Funimation, otra de esas series famosas y populares, entonces está en más de un medio, y pues ahí están, para que no se me haya pasado, y pues sepan dónde ver cada una de estas series. Así que vamos a cerrar este podcast con el audio de cierre y regreso para las despedidas. Y bueno, pues este ha sido el episodio 173 de Poco Común. Muchas gracias por escucharlo, por descargarlo, por streamearlo. Gracias por todos sus likes y pues, el simple hecho de haberlo escuchado. Les recuerdo que pues este podcast está disponible los martes, el audio, en mi página de ebooks, que por cierto cambiaron ahí un poco el formato y como que te dificultan un poco más cómo lo publicas y video. Pero aparte de esa página, que es la inicial donde publico y donde pueden dejar sus likes y comentarios, pueden buscar este audio en Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts. Así que pues en las plataformas principales pueden escucharlo. También pues les recuerdo que este podcast se publica el video en el canal de YouTube de La Nerdulería. Busquen Nerdulería en YouTube. Y los prácticamente entre sábado y domingo, por lo regular sábados, se publica la versión en video de este podcast, donde pues obviamente agrego todo tipo de imágenes y efectos pues para complementar y para pues hacerlo más accesible en ese formato. Aquellos que lo quieran ver pues por medio de YouTube, pues ahí está también esa opción. Les recuerdo que este podcast se publica inicialmente también en Facebook, en la página de La Nerdulería. Ahí busquen este podcast en La Nerdulería. Y que este podcast también se publica en los colectivos de podcasters de La Podcastería y en CODE. La Podcastería y en CODE. Ahí busquen esas en Facebook. Y pues ahí, además de que van a encontrar este podcast, van a encontrar muchos otros podcasts con diferentes temáticas y diferentes puntos de vista que podrían interesarles. Así que pues también ahí está la recomendación. Y también les recuerdo que yo tengo mi página de Facebook, que es SourcerelZ, con la palabra Z completo, Z. SourcerelZ, así búsquenme en Facebook y ahí pues publico notificaciones de mis streams y de mi podcast, obviamente, que publico los streams, que también los tengo en mi canal de Twitch, SourcerelZ, también búsquenme así, pero con la letra Z nada más, SourcerelZ en Twitch. Y ahí estoy en vivo los miércoles y domingos a partir de las 10 p.m. hora central de México, donde pues pueden ver mis partidas de diferentes videojuegos y también platicar un rato conmigo directamente en vivo. Pues les doy los acostumbrados agradecimientos a todos los que dejaron sus likes y comentarios. En este caso solo likes, no comentarios, pero bueno, empezando por iVoox, gracias a los que dejaron sus comentarios en iVoox, a Juan Bautista, a Yuki Soto, a Jorge Adrián Cruz y a la gente de Live Anime World Podcast, que es un podcast de noticias y pues comentarios de anime, un podcast que está más centrado en ese tema, también para que lo chequen. También les doy sus gracias a sus likes en Facebook, en la lendería Jorge Cruz, que dejó su like, y para que vean que ya hice una disculpa porque no estoy a lo mejor tan frecuentemente pendiente, pero también en la podcastería y en mi página de Facebook, a los likes a Ángel Valls, a Fernando Pulido, Luis Rob Macías y Joy Mask. Gracias a todos ustedes por sus likes y espero que les hayan interesado y gustado los podcasts, porque obviamente esto estoy haciendo un resumen de los diferentes likes en podcast anteriores, y les recuerdo que el podcast anterior fue sobre recomendaciones de series de anime románticas y tiernas, para que lo chequen también. Y bueno, ya con esto ahora sí cierro este podcast y espero que les haya agradado. Nos estamos viendo, cuídense. Sa mi sete hoshi yori saki